Y proseguimos con más cuestiones de actualidad local, por ejemplo, para hablarles de distintos asuntos. Por un lado, seguimos informándoles acerca de la subida Ubrique, enseguida vamos a conocer, por ejemplo, el dispositivo en materia de limpieza que se pone en marcha un año más. El responsable municipal en ese sentido, Manuel Ángel Chacón, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Además, desde el colegio Fernando Gavilán, porque es otro de los temas de los que vamos a hablar, el proyecto de Ciudad Ciencia y una de las iniciativas que se está desarrollando a lo largo de la mañana. Se trata de una conferencia que, a cargo de Sonia Gómez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, pues llega sobre los buenos hábitos alimentarios en la niñez. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos y, como decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico enseguida tanto a Sonia Gómez como al propio Manuel Ángel Chacón. Manuel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, justo unos minutos después de haber finalizado la primera de las conferencias dentro de lo que es el proyecto Ciudad Ciencia, esta nueva iniciativa, ¿no? Efectivamente, acabamos de terminar en la primera sesión del día en el colegio Fernando Gavilán. Nos vamos ya casi corriendo para el otro colegio, para Reina Sofía, donde Sonia, la investigadora que nos acompaña en el día de hoy, pues va a dar su charla a estos escolares. Y la verdad que es muy interesante esta nueva actividad de Ciudad Ciencia. Manuel Ángel, si te parece, enseguida vamos a conversar contigo sobre la subida Ubrique y ese dispositivo de limpieza, pero tienes junto a ti, como decíamos, a la responsable de esta conferencia, a Sonia Gómez, ¿verdad? Efectivamente, es más que aconsejable aprovechar que contamos con la investigadora. Ahora mismo, unos minutitos, pues yo creo que lo propio es aprovechar esos minutillos para hablar directamente con ella y que os cuente de primera mano. Pues nos quedamos, como decimos, con esta investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Sonia Gómez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, en distintas conferencias que se van a desarrollar a lo largo de la mañana sobre un tema en torno al que, ¿cómo están por ahora respondiendo a los más pequeños? Bueno, fenomenal, la verdad es que han respondido fenomenal. Y es que es la edad ideal para comenzar a dar este tipo de charlas, porque los hábitos es con 10, 11 años cuando se instauran y luego se olvidan cuando eres adolescente y se vuelven a retomar cuando eres adulto. Entonces hay que empezar a tomar este tema en serio y hablarles mucho de ello. Unos buenos hábitos alimentarios en la niñez inciden en una mejor calidad de vida en la edad adulta. ¿Hasta qué punto es importante, Sonia, el adquirir esos hábitos alimentarios de cara al futuro, para los más pequeños? Es que es prioridad. O sea, cuando eres pequeño, si aprendes a tener esos hábitos, a hacer las 5 comidas, a dormir tus horas, a comer de todos los alimentos, eso incide en la salud a corto, medio y largo plazo, porque hay algunas patologías, como la obesidad, que empiezan en estas edades. Entonces, si no tomamos medidas en ese momento aprendiendo esos hábitos, puedes llegar a tener un problema grave cuando seas más mayor. Problemas en materia de salud, al margen de lo que puede originar, por ejemplo, problemas de obesidad y sobrepeso, ¿no? Dentro de la población infantil, que además es creciente en el primer mundo, ¿no? Exactamente, es que se ha visto que ahora, hoy en día, los países como España, estamos aumentando la cantidad de niños obesos que tenemos por distintas razones, y una de ellas es, por ejemplo, también porque hemos dejado de hacer bastante actividad física, porque comemos mal, porque hemos traído de muchas otras otros países tipos de alimentos que no hemos sabido ajustar a nuestra dieta. No es que no se puedan consumir, pero hay que ajustarlos a los hábitos que tenemos nosotros, y entonces está generando este grave problema. Tampoco, en estos minutos podemos llegar a profundizar como sería lo suyo, además dentro de la conferencia, pero por esquematizar de cara a los padres que nos estén escuchando, ¿cuáles serían los hábitos más importantes que nunca debemos perder de vista para los más pequeños y, desde luego, para nosotros mismos? Pues, por supuesto, ya he dicho, tomar 5 comidas al día, no se puede ir menos en edades tan cortas. se deben comer 5 veces al día: desayuno, media mañana, un tentempié, comida, merienda y cena. El consumo de agua debe ser la cantidad mínimo en niños, 1,5 litros, en mayores un poco más, 2 litros, porque se está viendo que hay graves problemas por defecto en el consumo de este alimento, que hoy en día ya es considerado incluso como nutriente. Sí. Y hay que comer de todo, y menos carnes, menos pescados, bueno, o más pescados, porque pescados, o sea, 2 o 3 veces en semana. Eso quiere decir que no todos los días tenemos que comer carne por la mañana y pescado por la tarde, sino un día carne, otro día pescado, un día carne, una cosa así más o menos durante la semana. Más legumbres, frutas y verduras, hay 5 veces al día hay que consumir. Y luego hacer ejercicio, actividad física todos los días, y dormir 8 horas. Porque hablamos de hábitos alimentarios, pero es que están muy relacionados, tanto el sueño como la actividad física, con los hábitos, con la alimentación pura y dura. Hay un elemento sobre el que llama especialmente la atención en los últimos años la Organización Mundial de la Salud, por su presencia en muchísimos alimentos, tanto que algunos los desconocemos incluso: el azúcar. Y habla de una auténtica epidemia para el futuro, por los problemas que puede causar esa presencia y la ingesta de tanto azúcar, por ejemplo, desde los más pequeños. No sé si es uno de los elementos en los que se incide, me imagino, en esta conferencia también. De hecho, hemos hablado con los niños, porque hemos hablado de bebidas azucaradas, y les he estado comentando que hay que tener mucho cuidado, porque el azúcar sí que te da energía en un momento, pero luego te da calorías que no utilizas para nada más. Y ayudan a tener otras alteraciones posteriormente. Entonces, lo que hay que tomar es, confundimos a veces el azúcar simple, que es el azúcar, la sacarosa, el que viene del azúcar de endulzar, o el que viene en los refrescos, en muchos refrescos, con los hidratos de carbono, que también cuando estudiamos les llamamos azúcares complejos. Eso sí hay que consumirlo. Lo que no hay que consumir es azúcar simple, lo que es para endulzar la leche o los bollos o la bollería, que suele tener mucho, o refrescos. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque sí que es verdad que está aumentando el consumo. Y en ese mensaje a los padres que nos estén escuchando, ¿qué alimentos, por ejemplo, habría que descartar directamente de la dieta de un niño? ¿Descartar? A ver, yo no soy partidario de decir que se descarte ningún alimento. Lo que hay que es consumirlos. O sea, los alimentos no son buenos y malos, no deben estar prohibidos, a no ser que haya una patología que lo aconseje. Lo que hay que hacer es consumirlos en momentos muy, muy, muy determinados, como por ejemplo un dulce o una chuchería, pues como en un momento de fiesta se puede consumir, pero no se puede prohibir, porque todos sabemos que basta que nos prohíban algo, además vamos más a por ello. Entonces, lo que es consumirlo muy, muy de vez en cuando. Lo que se puede hacer es intercambiar, en lugar de que acostumbrar al niño que quiere tomar un tentempié, en lugar de una bolsa de chucherías dulces, pues a lo mejor unas cuantas nueces, que por ejemplo son que hay que comer todos los días. Por ejemplo, frutos secos, sería conveniente comer todos los días un puñadito. Pues entonces, que el niño aprenda a que ese es un tentempié mucho más saludable que unos regaliz, por ejemplo. Entonces es lo que hay que hacer, jugar con eso con los niños. Pero como descartar, yo no creo que podamos decir descartar nada. Simplemente tomarlo con muchísimo cuidado. Esto es como cuando decimos para personas adultas el alcohol. El alcohol, tomado de una manera moderada y aconsejable, pues está bien, pero no se puede estar siempre que bebamos beber algo de alcohol. Hay además ciertas alarmas sociales que se han creado en últimos meses, últimos años. No sé, me viene a la mente, por ejemplo, el panga, ¿no? Últimamente se ha pedido la eliminación de las dietas de los comedores escolares, por ejemplo, y hay otra serie de alimentos en ese sentido. No sé si lanzaría un mensaje de tranquilidad a los padres, porque en cualquier caso esos alimentos pasan, supongo, evidentemente, ¿no?, por una serie de barreras de análisis sanitarios en nuestro país, ¿no? A ver, la legislación alimentaria en España podrá tener sus fallos, pero sí que es verdad que regula todo este tipo de problemas, y cuando hay una alerta alimentaria se vigila, se va al foco, se analiza, y si hay que eliminar algo del mercado se retira solo con la pequeña alerta. Además, no es solo en España, sino que es a nivel europeo. Con lo cual, a ese nivel tenemos que estar tranquilos. Que se puede haber detectado alguna partida en la que tenga un nivel de aumentado de algún elemento no aconsejable, pues puede ser, pero lo que sí tenemos que estar tranquilos es que el Ministerio de Sanidad está totalmente encima de ellos. Sí que es verdad que hay alimentos que por su origen van a tener una carga no tan beneficiosa de nutrientes y de minerales o que no debería venir, pero es por el sitio de origen. Pero si está legislado como aceptable, está legislado como aceptable. O sea que entonces, la eliminación... Es que el problema es que muchas veces cualquier noticia que aparezca en Internet aparece como viral y nos la creemos a pies juntillas. Hay que tener un cuidado cuando leemos todo este tipo de noticias, no solo a este nivel, sino a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, porque a veces nos llegan noticias que no son totalmente ciertas. Hay que estar muy seguros antes de dar la voz de alerta. Y bueno, pues por finalizar, no crear tampoco, ¿no?, una psicosis en relación a la alimentación, ¿no?, porque al final los padres pensamos, bueno, y entonces ¿qué damos a nuestros hijos?, ¿no?, porque se habla de lo malo que puede ser tal alimento, el otro, elementos que puede contener, o sea que esto, imagino, se puede evitar en definitiva con lo que comentaba al principio, ¿no?, con una dieta variada y equilibrada, ¿no? Exacto, lo que hay que pensar es que hay que comer de todo, como decía un profesor de la Complutense, en platos pequeños para que no nos pasemos en la cantidad, que muchas veces lo que pasa es que queremos que el niño, para que crezca, coma lo mismo que un padre, y es imposible porque no necesita eso y lo único que estamos es enseñándole a comer más cantidad, y esto es todo costumbre, como muchas cosas en nuestra vida son costumbre. Entonces hay que darle en platitos pequeños cantidades apropiadas para niños, pero de todo. Hay que asegurarse que sí que come frutas y verduras, que a veces es lo que suelen estos niños eliminar. Pero también lo tenemos que comer los padres, porque lo que no puede ser es dárselo al niño y que el padre no lo coma. Entonces, normalmente el niño aprende, lo primero que aprende es lo que ve. Difícilmente va a coger un hábito si nosotros no le damos el ejemplo. Sí, y por ejemplo, cuando al niño te dice que no, cuando le ofertas algo, lo que no hay que hacer es desistir. Hay que ofertárselo, pero también vamos a ser nosotros un poquito imaginativos. No le podemos presentar un plato de, no sé, acelgas, un plato de verdura simple y llanamente con aceite y vinagre, porque es que eso ni nos gusta a nosotros. Pues vamos a intentar adornárselo, vamos a ponerle algún combinado con algún alimento que le guste, y se lo ofertamos varias veces, un día de una forma, otro día de otra, y al final el niño se acostumbra a comerlo, porque claro, tiene que aprender esa nueva textura, a asociarla con un buen momento, y que los momentos, como les he dicho a ellos, los momentos de comer no son los momentos de los problemas. O sea, no se puede, hay que asociar la comida con un momento de fiesta. No, el momento de la comida, de la cena, no es el momento para contar los problemas, me ha pasado esto, he sacado malas notas, al niño le eches la bronca, no. El momento de comer es, ay, qué bonito el plato, ay, qué rico está, le podías echar esto, todo eso y pasarlo bien. Pero no el momento de echarnos broncas, porque asociamos la comida a todo esto, y entonces al final empiezan las aversiones, el no quiero comer, el peleo contigo porque además te estoy fastidiando con la comida, que es una cosa que nos preocupa mucho a los padres. Entonces ellos no tienen que asociar, los niños no tienen que asociar, y con la comida nos pueden hacer un chantaje. Pues seguro que estos mensajes han venido muy bien a los padres que nos están escuchando, a todos nosotros. Bueno, pues nos quedamos con esos últimos consejos: adornar, ¿no?, los alimentos, los platos que en principio no les gustan a nuestros pequeños, claro. y hacer que sea un momento de fiesta la comida y no de problemas, que evidentemente hay otros momentos para abordarlo, ¿no? Exacto. Pues con ello nos vamos a quedar, porque además Sonia Gómez, desde el Fernando Gavilán, pues tiene que trasladarse ya hacia el Colegio Reina Sofía, así que agradecemos en este paréntesis que nos haya atendido. Muchísimas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Vale, buenos días. Y nos vamos a quedar también, como decíamos, con Manuel Ángel Chacón, el delegado municipal, que además es responsable de este proyecto de Ciudad Ciencia en nuestra localidad. Manuel Ángel, como hemos podido comprobar, muy interesante. En unos minutos hemos intentado quedarnos con la esencia de esta conferencia, que, como nos decía, está contando con una gran respuesta por parte de los pequeños, ¿verdad? Sí, es verdad que, bueno, lo habéis podido comprobar, ¿no? Más que interesante la temática, la manera de enfocarlo, y bueno, a los pequeños les está encantando. Ahí estamos, tan interesante que se lo comentaba a Sonia. Estamos en negociaciones para traerla de nuevo a Ubrique para dar una conferencia ya un poco más focalizada a un público más adulto, a los padres, que también tiene mucho que ver en este tema concretamente, y es bueno

que obvia decirlo, pero bueno, van a pasar de manera casi en punto muerto, como aquel que dice, van a ir dejados caer, ¿no? Como comprenderéis, no van a pasar por las zonas peatonales ni por zonas que no están cerradas al tráfico, corriendo, ni mucho menos. Van a ir en un paseo turístico, por decirlo de alguna manera, sí. Escoltados por vehículos y de policía y organización. Y lo que sí, una vez más, apelar un poco a que, si bien se van a la zona peatonal, que es la zona que se espera con más tránsito de personas, se acote y se valle y se ponga en cinta, eso va a provocar que haya que retranquear un poco la zona de las terrazas y los veladores. Y bueno, lo que te digo, apelar un poco a que no se crucen las personas, de que se respete la señalización y que se tenga cierta prudencia, porque bueno, es verdad que vamos a poner todo de nuestra parte para que la repercusión de la prueba redunde en todo el municipio positivamente, ¿no? Así que se ha llegado al acuerdo con los comercios para que, como tú nos decías, ¿no?, retranqueen un poco lo que son las zonas de veladores y dejar un hueco, un espacio central por el que pasarán los vehículos. Efectivamente, van a pasar por allí, que se va a encintar, se va a delimitar la zona de pasada de los coches. Estuvimos hablando de entre 2 metros, 2 metros y medio de anchura, con eso había espacio suficiente, porque los coches van ahí, ya te digo, dejados caer, ¿no?, como aquel que dice. Pero bueno, eso implica que al fin y al cabo es un vehículo y hay algo excepcional. Por eso pedí un poco de atención y que se tomen también las precauciones. Al fin y al cabo es un vehículo, por parado que esté. ¿Y en qué horario, Manuel Ángel? El horario sería de 6:30 a 9:30. Es lo que se calcula que va a durar este tránsito. No es una caravana continua, como te digo. Van ahí agrupándose vehículos conforme van pasando verificaciones técnicas, pasan al centro de la avenida, pasan por debajo del arco y ya te digo, grupitos de entre 7 y 10 vehículos. Pues todo ello sobre esta caravana, por tanto, que tendrá lugar el viernes por la tarde, entre las 6:30. Eso será el viernes por la tarde. También quería aprovechar para... Decías tú que entre 25 operarios y 4 vehículos de la empresa de limpieza básica, pero no para el día final, es decir, este año se va a hacer una recogida, sí, también de los contenedores noche, ¿eh?, durante el sábado por la noche. Es decir, va a haber operarios. En cuanto termine el tramo del sábado, van a estar operarios limpiando ya la zona, trabajando por allí, de manera que el domingo amanezca el tramo y los parques de trabajo adecentados, limpios y preparados para nuevas jornadas. Así que habrá dos recogidas, y de hecho, incluso desde Básica pedían un poco la colaboración para que en la zona del botellódromo no hubiera ya presencia de ninguna persona a partir de las 5 de la madrugada, ¿no? Porque de 5 a 7:30 nos decían que tienen ahí el margen para la limpieza de toda esa zona. Efectivamente, allí se sabe que hay establecimientos y que bueno, se concentra allí mucho público hasta alta hora, pero bueno, sí, pedir un poco, ¿no?, de que lo que es la zona del botellódromo se vaya desalojando para sobre esa hora, para que los operarios puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible, sin tener que ni ellos molestar a nadie, y además la recogida se haga de la manera más satisfactoria, ¿no? También decirte que se van a habilitar aseos, no sé si os la habían pasado el dato, el aseo del botellódromo ya está preparado y se abrirá y va a estar desde el sábado abierto las 24 horas para cualquier necesidad que hiciera falta. También los aseos del cementerio en horario de prueba, este no 24 horas, pero sí en horario de prueba van a estar abiertos. También los de la zona de la Plaza de Toro, y además se van a colocar 3 aseos químicos en la zona de parque cerrado y salida. Pues, y parque de trabajo, perdón. Otro dato a apuntar también en torno a esos aseos. Y por finalizar con lo que es el dispositivo de limpieza, destacar también algo que nos comentaban desde Básica, piden la colaboración por parte de los conductores, que tengan mucha precaución. Por ejemplo, hablamos del sábado noche de esa recogida, ¿vale? Nos decían que el camión va a estar de 11:30 a 2 de la madrugada parando con sus respectivos indicativos de seguridad, todo perfectamente, sí, claro, organizado, pero claro, que no vaya nadie más rápido de la cuenta y que estén pendientes de que el camión va a ir parando en diferentes puntos del trazado. Efectivamente, es un vehículo que está adecuado, señalizado como marcan las normas, va a llevar sus señales luminosas encendidas, y si se transita por la carretera a la velocidad que se debe de ir, no debe haber ningún problema. Pero bueno, no está de más recordar que, bueno, que va a haber un vehículo trabajando en la zona y que bueno, que se extreme un poco el cuidados al transitar por lo que es el tramo desde Ubrique a Benaocá, porque va a haber personas trabajando una vez que termine la prueba. Y un último llamamiento, que también se hace desde Básica, que hace referencia a que no se aparque ni en la entrada de la planta de transferencia, ni tampoco en la entrada al vivero, porque ha ocurrido muchas veces que se bloquean por parte de los vehículos esos accesos que tienen que utilizar, evidentemente. Sí, ya se le ha trasladado también a la policía y en la reunión de seguridad con la Guardia Civil, para que la propia organización iba a intentar que no se aparquen en la zona. Pero bueno, los cuerpos de seguridad también van a trabajar en ello para que no se obstaculicen estos accesos, e incluso el acceso al yacimiento y demás va a estar cerrado para evitar también tanto bloqueos a la hora de acceder a la planta de transferencia como posibles afectaciones a una zona como el yacimiento. Pues como pueden comprobar, son muchísimos los detalles que hay que tener en cuenta en torno a el montaje de una prueba como la subida Ubrique. Hoy hemos querido pues poner el foco de atención en lo que es el ámbito de la limpieza, también bueno, pues los aseos, por ejemplo, que se van a habilitar para esta jornada, y todo ello con un dispositivo especial por parte de la empresa Básica y evidentemente también los recursos que aporta el Ayuntamiento de Ubrique. Pues Manuel Ángel, no sé si algo más que apuntar, insistir, ¿no? Lo mismo en la colaboración ciudadana, porque si no todo esto no tendrá sentido y sobre todo que no tendrá la efectividad deseada, ¿no? Claro, es lo que estaremos insistiendo en cada ocasión que tenemos. Por un lado, ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las normas de seguridad, de saber dónde nos ponemos en el tramo, siempre en sitios elevados, nunca en la salida de curva, es decir, las normas que ya los ubriqueños y ubriqueñas son veteranos en este tipo de pruebas y han demostrado con creces que saben dónde se tienen que situar y han demostrado mejor que nadie que saben comportarse con este tipo de eventos que entrañan su riesgo. Con lo cual, poco que decir en ese aspecto que ya nadie conozca. Las novedades, lo que te decía, el tránsito de la caravana por las zonas del pueblo, incluyendo una zona peatonal como es la Avenida de España, un poco de insistir más en que tenga todo el mundo especial atención a la hora de estar por aquella zona, facilitar los flujos de tránsito y cuidado con cruzar cuando estén los vehículos pasando por allí. Dar las gracias también, como no, a los establecimientos, que no ha habido ningún problema al revés. Es una repercusión, se calcula que la emisión en directo que va a haber el viernes, así como de toda la prueba, pero concretamente del viernes, en la ceremonia de presentación, se calcula que puede haber un impacto de 100.000 visitas a la retransmisión en streaming, con lo cual la imagen de Ubrique va a salir exponencialmente distribuida a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues todo lo bien que salga esto redundará en beneficio para el buen nombre de nuestro pueblo. Pues con ese deseo, por supuesto, y con ese mensaje nos vamos a quedar. Las palabras de el delegado municipal de áreas como, por ejemplo, limpieza viaria y también responsable del proyecto Ciudad Ciencia, del que hemos hablado al principio, Manuel Ángel Chacón. Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, como siempre. Claro.